Con ayuda de un programa gratuito, un micrófono y su PC, podrá armar y publicar en la red un magazine de opinión en audio. ¿Qué son los podcasts? Los podcasts son archivos de audio con la misma intención de los blogs, permitir a las personas crear y compartir contenidos de distintos temas en internet. Y al igual que sus primos, estos archivos se pueden crear fácilmente, con ayuda de programas gratuitos, y es posible publicarlos y descargarlos en la red sin costo. Lo chévere de los podcasts es que podrá darles un toque multimedia a sus comentarios, con ayuda de música y efectos de audio. Son incluso más efectivos que el texto de un blog, por la facilidad que supone escuchar un audio en línea, llevarlo en un reproductor de música digital o incluso en el celular. En internet existen sitios que agrupan podcasts en directorios temáticos: podcastellano.com, mundopod, cast.net y podcast-es.org. También puede publicar su podcast en un sitio web empresarial o personal e incluso en un blog.